Gustavo, contame un poco, porque queremos charlar sobre todo de la relación entre cultura y educación, ¿no? Y con un ministro como el que acaba de asumir es un poco complicado. Pues primero te digo que no estuve en ningún acto, no porque me haya faltado voluntad, pero no fui a... Perdón, tenía pero sí puedo sí puedo opinar igual, ¿no? Porque si me preguntaba algo del acto no voy a saber qué decirte porque no estuve. No, está bien. ¿Cuál era la pregunta? No, digo, la relación entre cultura y educación con un ministro como el que acaba de asumir, después de las declaraciones que ha, de algunas declaraciones poco felices que ha dado el ministro, es un poco complicado de llevar adelante. ¿Cómo se vive siendo un hombre de la cultura como sos vos? A mí no me sorprende demasiado, la verdad, qué sé yo. Sí me sigue sorprendiendo esta ciudad que vota que sigue votando al liberalismo. No me sorprende porque este hombre representa en crudo el pensamiento ultraliberal y Macri también representa lo mismo, así que no me llama la atención que se sorprenda a la gente. Me llama la atención que Macri siga ganando elecciones o que la derecha en la capital sobre todo siga ganando elecciones, ¿no? Y mi preocupación sería en todo caso cómo poder conformar un polo de centro izquierda para poder competir con Macri y con Solana. Creo que esa es mi preocupación como ciudadano. Después creo que esto fue un error de Macri que no se dio cuenta y que ahora ya no lo puede sacar, porque si va a sacar a todos los que pone, queda demasiado expuesto que no sabe ni a quién pone. Gustavo, ¿te parece realmente que fue un error? Porque me parece que hay como toda una línea muy coherente en el gobierno, bueno, ¿no? Cuando uno cruza la UCEP... Pero Macri es un muchacho que la va de moderno y se fue de Boca, me parece. ¿Sí? ¿Te parece? No creo que Macri odie el rock. No, yo sí creo que Macri se sentó con su riñón más íntimo y efectivamente decidió que este hombre era el mejor para poner, casi a modo de provocación. No lo sé. Para mí espanta a muchos de sus votantes. No creo que ningún político quiera espantar votantes. Más, decís vos, porque ya había sacado en la última elección alrededor del 30 y pico% de los votos, el 70% está en contra. Sí. Quiero decir, me parece que ya tiene como muy poca... Decime lo que opinás vos, decís, si vos querés lo que opino yo, te digo lo que opino yo. No, yo te doy mi impresión, para intercambiar opiniones. Una provocación... ¿a quién van a provocar? ¿A quién? Y en principio te diría a los docentes seguramente todo el tiempo, ¿no? A los docentes... Bueno, pero los docentes no lo votaron a Macri. O sea, hay gente en esta ciudad que responde al pensamiento de Macri y de este ministro. Seguramente hay un sector minoritario que piensa como este hombre. Bueno... Tenemos que aprender a ganarle las elecciones, ¿no? Totalmente. Sorprendernos, ni hacer ni a, y salir con la decirle, fuera al ministro. Tenemos que aprender a ganar las elecciones, a madurar políticamente, porque si bien bajó el nivel de votos, sigue ganando. Y yo pertenezco a un sector de centro izquierda que veo como siempre cada vez sacamos menos votos. Entonces algo hacemos mal nosotros también. Él hará algo mal, pero más que preocuparnos por lo que hace él mal, fijémonos por lo que nosotros hacemos mal, por lo cual permitimos que la derecha siga gobernando esta ciudad. Y que yo creo que pondría el acento ahí, más que sería protestar por el ministro, decir, bueno, ¿cómo construimos algo que la gente lo acepte, que lo vote, una propuesta madura y que salga de la derecha, que fue de la Rúa que ganó primero, después Macri, siempre gana la derecha? Da la impresión que la derecha se ha apropiado del sentido común. Bueno, la derecha se apropió del discurso, desgraciadamente, y eso es muy difícil arrebatarlo, porque fueron muy inteligentes para construir un discurso que la gente lo repita y lo vote. Tenemos que construir nosotros un discurso que le llegue a la gente también. A mí me preocupa más eso que opinar acerca de las cosas de Macri, porque yo a Macri ni lo voté, ni me gusta, ni me interesa, pero entiendo que hay gente que sí le gusta y que, bueno, hay que respetar, vivimos en democracia. Qué sé yo, mientras no le peguen un tiro a nadie, habla pues habla cualquiera. Dice que eso es lo que dijo, ¿qué me importa? Lo que llama la atención es que en esta... Es que no lleguen a prohibir un grupo de drogas o lleguen a hacer algo. Decir las palabras se las lleva al viento. Bueno, yo te diría, por ejemplo, en esta línea de provocación, ayer precisamente entrevistábamos al responsable de ADEMIS, al secretario general, que es un gremio docente, y nos planteaba que Macri ha propuesto, digamos, en el espacio de formación permanente de los docentes, el tema prevención de adicciones y lleva policías para dar este curso de prevención. no sé, no te puedo opinar de lo que no... No, digo, porque no, me parecía que va en esa línea de cierta coherencia, ¿no? Mirá, a mí no me gusta Macri ni la... Pero tampoco voy a hacer una cosa tan para apretar y decir que... No sé, habría que investigar bien, qué sé yo. No creo que ponga un policía con uniforme a decir lo malo de fumar un porro. No creo, pero si es así, qué sé yo, está infantil. Gustavo... No sé, qué sé yo, sí. ¿Qué crees que le falta... como bien decías, vos militás dentro de la centro-izquierda o compartís ese pensamiento, ¿qué es lo que les falta para justamente arrebatarles este discurso a la derecha? Al principio, yo tengo un corazón kirchnerista, pero creo que el kirchnerismo un poco a la clase media no la atendió demasiado. La clase media a la que pertenezco tiene unos costos muy caros de vida, digamos, no la tenemos fácil la clase media. Y creo que al centro izquierda le falta unidad. Yo creo que tendría que volver Chacho Álvarez, que tendría que juntarse Sabatella con el kirchnerismo, con Chacho Álvarez, con Ibarra, digamos, tener la humildad de juntarnos con nuestras grandes coincidencias y nuestras pequeñas diferencias y ser una alternativa de poder real. Te repito, distanciados de Macri, distanciados de Solana, que son dos caras de la misma moneda para mí, ¿no? Solana es lo mismo, dicho con un discurso de izquierda. No hace más que hablar de la minería, que yo, pues la minería no va a gobernar el país tampoco. Así que parece que hay que hacer algo sensato, un polo sensato de poder, y poder discutir y poder brindar la cultura y la educación que nosotros creemos que es la correcta, que no es la de Macri. Pero tampoco gastar la energía en enojarse por las cosas que hace Macri, porque Macri ganó las elecciones y puede hacer lo que quiera. La gente lo votó. Sus propios votantes son los que tendrán que dejar de votarlos, no los que nunca lo votamos. Claro. A mí no... Ojalá que sus votantes se sientan molestos con esto, pero yo no sé si sus votantes están molestos por este ministro. Claro, igual el propio renunciante habló mal, el que se fue habló mal de Nardoski, el que se fue habló mal de que venía después, y que no estaba de acuerdo. O sea, ni la propia frente interno del macrismo está de acuerdo con él, me parece. Pues yo creo que él, digo, que me parece que fue un error y que lo está sosteniendo porque quedaría muy mal que ahora lo retire, porque quedaría muy mal, pero no creo... Él es que era un muchacho moderno que apruebe un tipo que diga que el rock le hace mal a la juventud, porque eso es de la prehistoria, eso es cavernícola. Y se pudo nombrar al fino Palacios, ¿por qué no, no? Bueno, viste, claro. El tema es que, bueno, como todos los medios le responden a ellos, es muy difícil que la mayoría de esta ciudad vea algo malo en Macri, porque todos los medios lo defienden todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que ver la manera de llegar a los medios y que nuestro discurso también pueda llegar a la gente. Claro, apropiarse del discurso. Hablando de cultura, Gustavo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer este verano? Yo, ¿qué voy a hacer este verano? Voy a trabajar en el Teatro San Martín. Voy a hacer una obra que se llama La Gran Magia, que dirige Suárez Marsal. Y nada más. Me voy una semana a Córdoba ahora. Pero te quedás trabajando aquí en la ciudad, no haces temporada, digo. No hago temporada. Y después, a mitad de año, voy a dirigir una película, un guión que escribí yo, si tengo suerte y todo me va bien. Así que esos son mis proyectos. ¿Largometraje o documental? Un largometraje, sí, un largometraje. ¿De ficción? De ficción, sí. ¿Qué trata? ¿Se puede saber de qué? Es de las relaciones humanas, de las relaciones. Es una reflexión acerca de la paternidad. Bien. Sí, algo así. Por lo pronto, todo el verano te tenemos entonces trabajando en el Teatro San Martín, repetiendo... No, en enero vacaciones, empiezo a ensayar en febrero y en abril estreno la obra. En enero me voy una semana a Córdoba y después voy a estar acá, en Buenos Aires, en casa. Nada, tranquilo, sin trabajar. Muy bien. Bueno, Gustavo, bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación con la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes, y bueno, ojalá que todo sea para bien. Felicidades. Ojalá. Felices fiestas, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gustavo Garzón, actor argentino, que estaba charlando un poquito con nosotros sobre cultura y educación, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.